sin sentido. Hay envidia lo que tiene y murmuran sin sentido. Hay envidia lo que tiene. Que te lo quite el mundi, que yo te pago la entrada. Que si tu madre no quiere, hay que dirá, aunque dirá, hay que dirá, aunque dirá. Hay que tendré que decir que yo te quiero y te adoro, que yo me muero por ti. Mal. Lo cambian en perra chica y por qué me parece mal. Comenzamos con la voz de Pitinco del álbum Soulería. Está bien eso, ¿eh? Juega con las dos palabras, soul y bulería. Soulería, colaboran con él Juan Carmona y en algunos temas The London Community Gospel Choir. Como me parece que lo hacen en la siguiente canción, que es, bueno, la esencia, digamos, del giro que le da Pitinco a su música, cantando, haciendo esta versión que vamos a escuchar ahora del Killing Me Softly With His Song, ¿no? Killing Me Softly With His Song, Pitinco. Quien cantaba una buena canción, una muchacha dulce, un ángel, dije yo. Qué estilo aquel, qué suerte, pude reconocer. Y atrás quedan temores, solo la soledad de donde me conoce. Qué extraño, pensé yo, qué estilo aquel, qué suerte, pude reconocer. De donde me conoce, qué extraño, pensé yo, qué estilo aquel, qué suerte, pude reconocer. Oh! Softly with His Song. Eso es lo que nos ha cantado Pitingo, Pitingo, Pitingo, de este álbum titulado Soulería. Un montón de músicas. A ver, ¿qué otro tema les toco de este disco? Mira, los tiempos están cambiando. Los tiempos están cambiando. Ah, pero sí, pero esto que está sonando detrás lo haré escuchar más tarde. Es un tema que iba muy bien ligado con este Kill If Me Softly with His Song. Pero lo dejamos. Esperamos un momentito. Y vamos a escuchar de Pitingo. Vamos a escuchar de Pitingo y este álbum Soulería. Los tiempos están cambiando. Aquí lo tienen. Un montón de músicas. Se van perdiendo, no pueden volver atrás. Pa' mí vienen los recuerdos donde me quieran llevar. Porque perdemos momentos buscando en ningún lugar. Grita lo que lleva dentro si hay algo que busca. Me gusta seguir al viento donde me quieran llevar. Y en la calle de los sueños lleno una esquina parado a pedir la firmamento, las estrellas que me quieran dar. Me gusta seguir al viento donde me quieran llevar. Los tiempos se van perdiendo, no pueden volver atrás. Para mí vienen los recuerdos donde me quieran llevar. Porque perdemos momentos buscando en ningún lugar. Grita lo que lleva dentro si hay algo que busca. Y que me lleve se van perdiendo, no pueden volver atrás. Para mí vienen los recuerdos donde me quieran llevar. Porque perdemos momentos buscando en ningún lugar. Grita lo que lleva dentro si hay algo que busca. Los tiempos se van perdiendo, no pueden volver atrás. Para mí vienen los recuerdos. Con la grata, inestimable y fantástica compañía de Juan Carmona. Los tiempos están cambiando. Y ya que estamos de flamenco, de estos nuevos flamencos, nos vamos a ir a uno que está un pelín antes de Pitingo. Pitingo es más joven, es más reciente. Un hombre que de quien estoy hablando ahora. El Cigala, un hombre pues que partiendo del flamenco ha trabajado pues con Pepo Valdés grabando boleros, también un poquito de música afrocubana y después un precioso disco de tango grabado en directo en la ciudad de Buenos Aires, disco que presentamos aquí ya puntualmente. Pero aquí tenemos a Diego Cigala en un disco del año 2001, antes que el Cigala se metiera en esos pantanos musicales, pantanos si no por el sentido de la palabra, pantanos musicales que lo han llevado pues a trabajar con estas disciplinas que están fuera de flamenco, pero que han resultado amalgamar perfectamente con este. El álbum en cuestión se llama Corren tiempos de alegría. No sé exactamente los tiempos, no podría describir los tiempos que estamos viviendo actualmente como tiempos de alegría, pero hay que poner la alegría a la cosa, si no queremos que esta realidad impuesta, ficticia, manipulada, nos coma. Hay que poner la alegría. Y en esta rumba, ya con el título empezamos un poquito a vislumbrar esa alegría que hay que poner en la vida. La esperanza de volar. Diego el Cigala. Ay, si tus labios dibujados, yo le pedí yo que me quitara de dolor mío. Tengo la esperanza de volar en un mundo nuevo. Tengo la esperanza de seguir viviendo de tu beso. Tengo la esperanza de volar en un mundo nuevo. Tengo la esperanza de seguir viviendo de tu beso. Como pasar por delante de mi puerta sin saludarme. Ya se fue la luz, ya se ha perdido de gris la oscuridad de nuestro río. Y hoy es como ayer, y es como siempre, la luna no acaricia la corriente. Hay en tu pelo, hay en tu pelo, y me era. Y si en tus labios dibujado yo le pido que me quitara. Encima me quitan la alegría que tengo, la esperanza de volar en un mundo nuevo. Tengo la esperanza de seguir viviendo de tu beso. Tengo la esperanza de volar en un mundo nuevo. Tengo la esperanza de seguir viviendo de tu beso. Diego el Cigala, que nos sigue aquí cantando Carmen la Canastera, pero no es eso lo que les quiero hacer escuchar. Mejor nos vamos a otra bulería. Bueno, lo primero que escuchábamos era una rumba. Nos vamos a ir ahora a una bulería que es justamente la que le da título a este disco, ¿no? Corren tiempos de alegría, disco del año 2001, Diego El Cigala. Pobre, pobrecito era mi hermano, tuvo que marcharse a la tierra del contrabando. Como me molío, un hermanillo tengo y en la frontera la encogió. En mi Extremadura, la tierra del mono, de noche la cruza. Tuve la saco rosa y su pelillo negro cortó, cortando la taura. Sin arena, papel sin carta, saber sin sabio, arte en el alma. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Amor sin labio. En tu boca hay una fuente que mala beso y que mala. Quiero beber de esta fuente. Corren vientos de alegría, ya no hay tiempo de melancolía. Diego El Cigala. Por bulería, corren tiempos de alegría. Corren tiempos de alegría. Bueno, ya que lo tenemos aquí, nos va a cantar un bolero ahora. Amar y vivir, Diego El Cigala. ¿Por qué no han de saber que yo te amo, vida mía? ¿Por qué no de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después nos ven llorar un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. Se vive solamente una vez. Hay que aprender a querer y a reír. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimera. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote siempre de mí hasta que muera. De saber que yo te amo, vida mía, porque no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía. ¿Qué importa si después nos ven llorar un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía, se vive solamente una vez. Hay que aprender a querer y a reír. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimera. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote siempre de mi hasta que muera. Diego El Cigala nos cantaba este tema titulado Amar y Vivir, un bolero. Y al piano teníamos nada menos que al señor Bebo Valdés, y al contrabajo Alex Hernández. Bueno, vamos a seguir con este disco porque hay cosas interesantísimas. Tenemos aquí también la colaboración de Niño Josele a la guitarra. Y bueno, en este tema sí. En este tema está Niño Josele, a las percusiones está Ramón Parrina, Jerry González, que también está a la trompeta y los platos. Y él perfectamente puede hacer ambas cosas. Al bajo Alex Hernández y a las palmas los Piratas del Flamenco. Estamos hablando de este disco Corren Tiempos de Alegría, de Diego El Cigala, del año 2001. Bien, escucharemos entonces Gitanos de la Cava, Diego El Cigala. Thank you. besó mi espalda. Ay, ay, a mi país bien tecillo. Doble, doble, doble de flauta. El Cigala de su disco Corren tiempos de alegría, con la colaboración en este tema de Niño José en la guitarra y de este músico norteamericano que ya lo tenemos hace unos cuantos meses, bueno, ya unos años en realidad, entre Nueva York, entre el Bronx y Madrid. Me refiero a el trompetista, ¿sí? Se lo decía, ¿no? Su nombre, el trompetista Jerry González. Bien, antes, cuando escuchábamos al inicio el tema de Pitingo, Kill It Me Softly With This Song, le dije que le iba a hacer escuchar otro tema que es un poco, un tanto de lo mismo, ¿no? Es decir, un tema de soul que se lo traen al flamenco. En este caso es un tema de soul, pero lo traen de soul, pero lo traen a un flamenco con un toquecito, de medio así de hip hop. Tu cara, es el nombre del grupo, Tu cara, no puedo quitar mis ojos de ti. Haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar.

tanta música dando vuelta por el mundo que es imposible abarcarlo todo, pero de vez en cuando, por ahí, se encuentran cosas que se pensaban incluso, yo pensaba incluso que estaban descatalogadas. Como este disco de Gal Costa. El disco en cuestión lleva el título de O Sorriso do Gato de Alice. La sonrisa del gato de Alicia. Y hay una serie de colaboraciones en este disco. Gal Costa canta, pues a lo mejor que ha dado en cuanto a letristas e intérpretes Brasil, como el compositor del primer tema que vamos a escuchar, Caetano Veloso, George Ben, Gilberto Gil, ¿quién más? Javan, a pesar de que Javan a mí personalmente no me gusta mucho, pero es un buen compositor, un buen letrista. Gal Costa y su eterna y hermosa sonrisa. En este disco cuenta también con una serie de colaboraciones a nivel de músicos. En el tema que vamos a escuchar ahora tenemos a Marc Ribot a la guitarra, también con Celso Fonseca a la guitarra, Paulo Calasanz a los teclados, Marco Susano a la percusión y Artur Maya a los bajos y quien hizo el arreglo del tema. Se había dicho que es una composición original de Caetano Veloso. Gal Costa nos canta Bahía, Miña Preta. Voz me diz. María Miña Preta, Gal Costa. Teníamos ahí a una de las guitarras, el señor Marc Ribot, gran guitarrista, muy buena colaboración. ¿Qué podemos escuchar de este disco de Gal Costa? Es primera vez que suena aquí en Un Mundo de Músicas. Es un disco que se acaba de incorporar a la fonoteca del programa. Podemos escuchar un tema de Gilberto Gil, otro de los grandes. Gilberto Gil. Gal Costa todas las voces, dice, y Paolo Bellinati al resto de los instrumentos, guitarra, percusión, todo lo hace Paolo Bellinati. Y todas las voces, dice aquí Gal Costa. Más de mañana, Gal Costa y este tema original de Gilberto Gil, que es el 4 de este disco. Aquí la tienen, Un Mon de Músicas. Thank you. Maña, la señora Gal Costa, y este tema original de Caetano Veloso. Vamos a escuchar uno de los temas. Hay dos, donde uno es compuesto enteramente por Yaván y el otro es una digamos colaboración entre Yaván y Arthur Lindsay, que es el productor de este disco. Vamos a escuchar eso. Se llama Serene. Es el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El número 9. Es el número 9 de este CD, que se titula O Sorriso do Gato de Alice. La sonrisa del gato de Alice. Bien, aquí va este tema. Serene, Gal Costa. Y entre ellos estaba este de Gal Costa, O Sorriso do Gato de Alice. Serene, una pieza de Yaván y Arthur Lindsay. Y el otro compositor que tenemos presente en este disco es el señor George Ben Jor, y de él vamos a escuchar el siguiente tema, Bumbo Tamangueira, a la voz Gal Costa. Eu conheço esse bumbo. Esse bumbo é da Mangueira. Eu conheço esse bumbo. Mangueira, Estação Primeira. Meu coração, bum, bum, bum. Ouvindo esse bumbo comigo, um artilheiro esperto confessou que em véspera de jogo, ao som do bumbo batia tambor, rezava e cantava assim: se essa bola sobrar pra mim, pode vir me abraçar, que é gol. Se essa bola sobrar pra mim, pode vir me abraçar, que é gol. Eu conheço esse bumbo é da Mangueira. Eu conheço esse bumbo, Mangueira, Estação Primeira. Ele sabe desse morro com cadência e precisão. George Ben George, del álbum O Sorriso do Gato de Alice, La Sonrisa del Gato de Alicia. Bien, ya hemos pasado el ecuador del programa, la primera hora. Llevamos ya 1 hora y 3 minutos de programa. En esta cita que tenemos con un montón de músicas, cada martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Barcelona, Contrabanda FM. Y los martes, pero a partir de las 22 horas, en la Radioneta Valparaíso, Chile. Dentro de estos discos que, ya les digo, han pasado a formar parte de la fonoteca de programa, hay uno de Caetano Veloso. De hecho, de música brasileña hay como 3 o 4 nuevos. Aquí tengo 3, pero creo que con estos 2 será suficiente por hoy. Además, este va directamente, digamos, engarzado con el de Gal Costa, ya que en el de Gal hay 1, 2, 3 canciones de Caetano Veloso. Pero este disco de Caetano recoge una selección del material, digamos, más el primer material de Caetano Veloso. Y hay un par de incunables, realmente. Hay un par de temas que en CD no lo tenía, lo tengo en vinilo, pero no lo tenía en CD. Bueno, vamos a escuchar en primer lugar, después ya le haré escuchar ese tema, que además es un tema que para mí tiene un doble o triple, o tiene más significado que o por lo menos tiene uno diferente que para las personas que lo han escuchado y les guste el tema. Caetano Veloso, Tropicalia. Comenzamos con ese primer tema, de ese movimiento tan brasileño, tan carioca, tan de río, tan de Brasil, tan de recuperar la esencia de la música brasileña. Caetano Veloso. Cuando Pero Vaz Caminha descubriu que as terras brasileiras eram férteis e verdejantes, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. E o Gal, na época, gravou. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no planalto central do país. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Monumento de papel, crepom e prata, os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás da verde mata, o luar do sertão. O monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta, e no joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, ta, ta, ta. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata. Pátio interno a uma piscina com água azul de amaralina, coqueiro, brisa e fala nordestina e faróis. Na mão direita tem uma roseira autenticando a eterna primavera, e nos jardins os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria, ai, ai, ai. Viva Bahia, ai, ai, ai, ai, ai. Viva Maria, ai, ai, ai. Viva Bahia, ai, ai, ai. Em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança um samba de tamborim. Emite acordes dissonantes pelos 5.000 alto-falantes. Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Viviracema, mamá, Vivi Panema, mamá, mamá. Vivi Racema, mamá. Vivi Panema, mamá, mamá. Domingo é o fino da voz. Segunda-feira está na fossa. Terça-feira vai a roça. Porém, o monumento é bem moderno. Não disse nada do modelo do meu terno. Que tudo mais vá pro inferno, meu bem. Que tudo mais vá pro inferno, meu bem. Viva a banda, da da Carpe Miranda, da da da da. Viva a banda, da da Carpe Miranda, da da da da. Viva a banda, da da Carpe Miranda. Tropicalia, Caetano Veloso. De ese álbum que recoge algunos de, bueno, algunos temas, porque hay 12 solamente, de las mejores cosas que Caetano escribió al inicio de su carrera. Y lo que les voy a hacer escuchar ahora es un disco que el título London, London. Y él lo escribió justamente allí en Londres. Estaba mirando aquí en internet para ver exactamente la fecha, porque aquí no hay mucha información en el libretillo del disco. En realidad no hay ninguna, solamente el nombre de los temas y punto. Y quería saber cuándo se escribió. Caetano, él estuvo a comienzo de los 70, hasta mitad de los 70 en Londres. Inclusive yo coincidí con Caetano en la fecha que él estaba allí, que yo vivía en Londres también, y habían un par de amigos en común, y algunas veces en fiestas brasileñas, que había muchas y muy a menudo, pues te podías encontrar a Caetano Veloso. Era un Caetano Veloso con 20 y poquísimo de años, 22, 23 años. Y hay un pequeño escrito sobre esta canción. Se los voy a leer y después les hago escuchar el tema. Dice: pongámonos en el contexto de esta canción para entenderla mejor. En 1969, Caetano Veloso se enfrenta al exilio tras haber pasado unos meses en la cárcel por unas ideas políticas contrarias a las que predominaban en la dictadura brasileña de los años 60. Caetano no encuentra otro lugar mejor que Londres. Imagínese un brasileño de Bahía que huye de su Brasil y se encuentra viviendo en ese clima londinense, y ponen entre comillas de forma irónica, tan parecido al de las playas de Río o de Bahía. Pura morriña es lo que destila esta preciosa melodía de Caetano, que se atrevió con el inglés en ese disco de 1971. También escribió otros temas, aparte de este, escritos en inglés. Con este idioma nos cuenta lo mucho que se acuerda de Brasil, lo solitario que te vuelve el no conocer a nadie y sentirse extranjero, pero también nos cuenta lo amable que es la policía londinense, lo bueno que es pasear sin sentirse amenazado por nadie y lo bello de vivir en paz. Es el exilio, amigos. Uno vive más tranquilo, pero no puede dejar de acordarse de su tierra. Por eso, Caetano se contenta con buscar platillos volantes por el cielo de Londres. De eso habla. To look for flying saucers in the sky. Buscando platillos volantes en el cielo. Esto era Londres, comienzo de la década de los 70. Caetano Veloso, London, London. A franja da encosta, cor de laranja, capim rosa chá, o mel desses olhos, luz, mel de cor ímpar. O ouro ainda não bem verde da serra, a prata do trem, a lua e a estrela. anel de turquesa. Os átomos todos dançam madruga, é luz neblina. Crianças cor de romã entram no vagão. O oliva da nuvem chumbo ficando pra trás da manhã, e a seda azul do papel que envolve a maçã. As casas tão verde e rosa que vão passando ao nos ver passar. Os dois lados da janela e aquela num tom de azul quase inexistente, azul que não há, azul que é pura memória de algum lugar. Teu cabelo preto, explícito objeto, castanhos lábios, ou pra ser exato, lábios cor de açaí. E aqui trem das cores, sabe os projetos, tocar na central, e o céu de um azul celeste, celestial. Habrán dado cuenta que no era el tema que les había presentado, London, London, que es un tema que está en inglés. Lo que ocurre es que entre estar haciendo programa en directo en la mesa, contestando un mail de alguien que nos escribe desde Chile, el amigo Roberto Toledo, compositor, cantante, y estar presentando, pues mira, ¿qué ocurrió? Pues simplemente que el CD estaba todavía en el título número 2 del disco, y eso es lo que escuchamos, Tren das Cores. Y ahora sí, sí que está el correcto, el número 3, London, London. Y aquí tenemos a Caetano Veloso en este tema de esta primera parte, la primera mitad de los años 70, lo escribió el año 71 este tema, en Londres, London, London. Y ahí estaba, Looking for Flying Saucers in the Sky, buscando platillos volantes en el cielo. Caetano Veloso. I'm wandering round and round, nowhere to go. I'm lonely, London, London's lovely soul. I cross the streets without fear, everybody keeps the way clear. I know no one here to say hello. I know they keep the way clear, I am lonely in London without fear. I'm wandering round and round here, nowhere to go. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. Oh, Sunday, Monday, autumn pass by me. And people hurry on so peacefully. A group approaches a policeman, he seems so pleased to please them. It's good at least to live, and I agree. He seems so pleased at least, and it's so good to live in peace. And Sunday, Monday, years, and I agree. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. I choose no face to look at, choose no way. I just happen to be here, and it's okay. Green grass, blue eyes, gray sky, God bless. Silent pain and happiness, I came around to say yes, and I say. Green grass, blue eyes, gray sky, God bless. Silent pain and happiness, I came around to say yes, and I say. But my eyes go looking for flying saucers in the sky. Yes, my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. Oh, my eyes go looking for flying saucers in the sky. Yes, my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. Oh, my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. Caetano Veloso buscando platillos voladores en Londres. Bueno, en eso teníamos un poquito de similitud, ¿no? Cuando dice al comienzo, ¿no?, que estaba en Londres, wandering, creo que dice, wandering. No conocía demasiada gente, ya después, evidentemente, conocía muchísima gente y, claro, ya tenía alrededor una corte de brasileños que iban prácticamente donde Caetano iba, y siempre lo estaban invitando a sitios. Y tuve la suerte, a través de un amigo brasileño, de aparecer en una de esas fiestas. Y claro, era la llegada a una ciudad en la cual pues prácticamente no conoces a nadie, un monstruo de ciudad, y hasta que no te empiezas a acostumbrar a ella y a conocer gente y ver cómo funciona y cómo te mueves, pues es eso, ¿no? Vas bastante perdido. Caetano Veloso. Y ahora, producto también de ese aire terrible de represión militar en Brasil, escribió este tema titulado, bueno, y también obviamente inspirado por el mayo del 68, que de ahí sale esta frase, prohibido prohibir. Él escribe una canción, es prohibido prohibir, Caetano Veloso. Coragem! as estruturas e sair de todas. E vocês, se vocês forem, se vocês em política forem como são em estética, estamos feitos. Me desclassifiquem junto com o Gil, junto com ele, tá entendendo? E contra vocês, nessa. O júri é muito simpático, mas é incompetente. Deus está solto. Me dê um beijo, meu amor. Eles estão nos esperando. Os automóveis ardem chamas. Derrubar as prateleiras, as estantes, as estátuas, as vidraças, louças, livros, sim! E eu digo sim! E eu digo não ao não! E eu digo proibido, proibi, fora de tom, sem melodia, como é júri? Não acertaram, qualificaram a melodia de Gilberto Gil? Ficaram por fora. Gil fundiu a cuca de vocês, hein? É assim que eu quero ver. Chega! É proibido proibir. Está prohibido prohibir. Caetano Veloso, con ese fondo de la insurrección callejera, la lucha callejera presente siempre en este tema de Caetano, bueno, en este tema en concreto de Caetano Veloso, he prohibido prohibir. Un montón de músicas. Bien, ahora vamos voy a compartir con ustedes una pequeña sorpresa. Antes les decía cuando les daba el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, que Gmail tiene un chat interno con el cual podemos interactuar a lo largo del programa, y tengo a Roberto Toledo, compositor, cantante, él dice Antonio, no digas cantante, bueno, él tiene una forma muy, muy especial de cantar. Tiene la voz que tiene y tiene el registro que tiene. Lo importante del trabajo y la música de Roberto Toledo también es la intencionalidad, es lo que hay detrás de sus letras, el contenido, ¿no? Y él, pues, le pone la pasión y la vida que él piensa como compositor, como creador, en el momento de interpretarla. Y me ha enviado un tema que tiene grabado, una maqueta prácticamente, de un tema que él ya lo tenía escrito hace unos años y estaba por ahí arrinconado en algún sitio. Es un tema donde está fundamentalmente la voz de Roberto, guitarra, bajo y escobillas. No he tenido todavía la oportunidad, porque me lo acabo de enviar por mail, de escucharlo detenidamente, pero eso es lo que he captado, ¿no? La voz de Roberto, guitarra, bajo y escobilla. Me imagino que él toque la guitarra, el bajo, y es muy posible que él también toque la batería, que son simplemente las escobillas en la caja de la batería. Lo escuchamos y después Roberto estaba muy interesado en que le hiciera algún comentario. El tema en cuestión lleva por título Pájaros del Amanecer. Pájaros del Amanecer. Roberto Toledo, desde Chile. No les había mencionado que esto nos llega desde Chile y es una primicia total y absoluta. Si no duermo, son las 4 y yo escribiendo aún falta para amanecer. Nunca me quedo solo, los fantasmas me visitan y me miran los ojos de Juliet. Los pájaros que esperan que aclare otra vez Hay alguien que se esconde tras la puerta cuando miro de repente y no se deja ver. Nunca lo había contado, hoy día no me he drogado, pero es cierto, alguien me viene a ver. Los pájaros que esperan que aclare otra vez, relatan con su canto lo que va a suceder. Ese tema, Pájaros del Amanecer, composición original de Roberto Toledo, compositor, bajista, cantante chileno, que nos lo acaba de enviar por mail. Es un tema que yo escucho por primerísima vez y lo he querido compartir con todas y todos ustedes. Tengo a Roberto en el chat interno de Gmail. El programa no lo podrá estar escuchando porque en ese momento no tiene cómo escucharlo, pero escuchará más tarde el podcast. Pájaros del Amanecer. Voz, la voz de Roberto. Bajo, él me dice, hago algunos truquillos con la guitarra y esas escobillas. Es todo producción de Roberto. Búsquenlo en Facebook. Búsquenlo en Facebook. Ponen Roberto Toledo. A ver si es cierto. La estoy poniendo yo, sí. Ahí está Roberto Toledo. Y se podrán enterar de las cosas que hace. Si no, también pueden ir a buscar. Pueden ir a buscarlo así como Chilean Rocker, algo así, me estoy acordando de memoria, pero busquen Roberto Toledo, es un señor que ahí está con un sombrero y con una tetera en la mano. Excelente foto esta de Roberto. ¿Qué nos dice aquí? Bien. Ya le haré un comentario, ya le digo, este tema lo escucho por primera vez. Interesante, bonita la letra, bonito el muy interesante el ambiente que crea. El Roberto decía que es un disco que para él tiene así como un aire jazzístico. Podría ser tal vez por las escobillas que se usan más en el jazz, pero yo creo que sí, tiene un aire de jazz, pero tampoco podríamos decir que es un tema de jazz, ni mucho menos, a pesar de que es difícil también. Y ayer teníamos una controversia ahí con unos cuantos amigos en Facebook sobre qué es jazz y qué no es jazz. Lo interesante es lo que se dice, la emoción y lo que esa canción, la emoción que se pone al interpretarla. Y cómo llega a quien la escucha. Bien, vamos enfilando la recta, valga la redundancia, enfilando la recta. Bueno, sí, enfilando la recta final del programa. Y hacía días que tenía por ahí encima el CD del grupo Les Fêtes Vapeurs. Es un grupo francés. El disco en cuestión se llama Pièces et Accessoires, piezas y accesorios, y es justamente este grupo y de este disco de donde sale la sintonía del programa, ¿no? De donde sale la sintonía de este Un Montón de Músicas, ahí lo tienen, ¿no? Con este tema iniciamos el programa y llegamos a y lo terminamos, ¿sí? Cuando comience a sonar este tema es porque hemos llegado al final, pero no ahora, es simplemente para recordarles el tema. Pero creo, no, alguna vez les habré hecho escuchar algún otro tema de este disco. Me voy a ir al número 2. Tiene un nombre muy divertido, muy curioso. Y vamos a escuchar este tema número 2 de este disco del grupo Les Fêtes Vapeurs, que son Jean-Paul Autain al saxo alto y al soprano, también el clarinete bajo y otros instrumentos de viento, Xavier García los samplers, Alfred Spigli a la batería, juguetitos y muchos otros utensilios que utiliza para hacer percusión, y Jacques Vail al trombón, a la voz y a los graznidos, aparentemente, que es justamente lo que hacen al final del tema, que nos sirve de sintonía de programa. Les Locos, así se titula esta pieza, Les Fêtes Vapeurs. L'effet vapeur. Y este tema titulado Les Locos, Les Locos. El álbum es del año. Del año 97. Lo voy a hacer escuchar otro tema de este álbum. ¿Qué será? ¿Qué podrá ser? Un tema de Xavier García, que es el que trabaja los samplers. El tema lleva por título Mops, M-O-P-S, Mops, y es el tema número 9 de este disco, L'effet vapeur. Aquí los tienen. We'll be right back. grupo L'Effet Vapeur, un tema de Xavi García, quien es el encargado de los samples, autor de este tema, titulado MOPS, M-O-P-S, MOPS. Bien, ahora estamos ya al final casi del programa y vamos a presentar una novedad discográfica que no había sonado aquí en el programa todavía. Los Malagana, así se titula a veces el nombre del grupo, y ellos se autodenominan Flamenco Granuja, Los Malagana. El grupo Malagana se formó cuando, como tal, como grupo Los Malaganas, el verano del 2003, así, de un encuentro casual. Cuatro jóvenes de Borriol. Borriol es un esto está situado en la provincia de Castellón, la comarca de la Plana Alta, en Valencia. Era voz, trompeta, guitarra y bajo. Todo ellos estaban unidos por su afición común a los sonidos del Caribe, ska y el reggae. Comienzan a componer sus propias canciones sin ningún tipo de pretensión, solo tocar y pasarlo bien. Unas semanas más tarde se les une un clarinete y un teclado. Ya por último, con la adhesión al grupo de otra guitarra, la batería, una voz femenina, un trombón, un saxo y la utilización de diversos instrumentos de multipercusión, se enriquece y se acaba de configurar la formación que llegó a contar con 11 jóvenes componentes, aunque después algunos cambios en la banda, solamente cuenta con 9 jóvenes. A este trabajo se empiezan a recoger los primeros frutos y llega la hora del estreno. El Casal Jaume Primer, Castellón, los acoge y les da la oportunidad de debutar. Un mes después, la banda tiene la oportunidad de actuar como telonero de un grupo con renombre como es Scorzo en la Sala del Duende, en Burriana. A partir de este momento, el grupo empieza a sonar en varios festivales como la FAB en Borriol, el Applec del Sports en Portail, las fiestas alternativas del barrio de Sants de Barcelona, las fiestas de jóvenes de las Corts en Barcelona. Y así se va creando poquito a poco el espíritu y el material del grupo, que llega ahora a ver la luz en forma de un disco. Va de ochos, Los Malaganas. Y vamos a escuchar el primer tema, que es precisamente el primer tema del disco. Su título, A Mi Manera, Los Malagana. Que no lo parezca, te amarga la vida. Sonriente, aunque tenga apagado, a ellos les da igual. Mira hacia el cielo, párate a pensar las cosas importantes. A ti te daban igual y ahora tú has cambiado, te dabas cuenta. Cierra los ojos, da un paso adelante. Manera, los Malagana, de su álbum Va de Ochos, y con este estilo que ellos llaman flamenco granuja. Flamenco granuja. Bueno, ya tendremos más oportunidades en siguientes programas para escuchar temas de este disco. Es una novedad discográfica total y absoluta. Los pueden encontrar en MySpace, myspace.com/losmalagana o también losmalaganas.com. Y aquí tienen el grupo Les Fêtes Vapeurs, que es quien abre el programa y quien lo cierra, es la sintonía del programa. Bien, hemos llegado al final de una nueva cita con un montón de músicas, cada martes de 4 a 6 de la tarde, en estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM, con 91.4 frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana, nos siguen con la página web, www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. En directo, martes de 4 a 6, el programa se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, nuestra radio hermana allí en Valparaíso, 88.9, frecuencia modulada del puerto. También la puedes seguir online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Un montón de músicas. También nos pueden escuchar en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1. Online con la página web radioalmaina.org. radioalmaina.org. Vayan a programación y nos buscan para ver qué día y horas, bajo el nombre genérico del podcast No Solo Jazz. ¿Y cuál es el podcast? nosolojazz.contrabanda.org. nosolojazz.contrabanda.org. un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Agradezco a Roberto Toledo, que ha estado pacientemente, prácticamente a lo largo de todo el programa. Nos ha enviado una maqueta, que ya cuando tengamos el tema definitivo lo escucharemos, y este precioso tema que escuchamos titulado Pájaros del Amanecer. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Un montón de músicas. Thank you.